un gusto. Soy González Irna, del Jardín 909. Mira, hoy de ayer a hoy, las mamás nos pusimos de acuerdo, tomamos el jardín. Recién nos desalojaron todos porque llegaron 5 patrulleros. No pudimos hacer mucho, fue un caos, fue un lío, porque fueron chicos que fueron llorando. Lamentablemente fueron chicos que llegaron lo de la tarde. Yo lo tengo a mi nene a la tarde, tengo gemelos de turno tarde. Nosotros tomamos el jardín hoy a partir de las 8 de la mañana. Pasó, llegaron los de lo del colegio, de la todo lo que llegaron lo del colegio, dieron explicación alguna, pero el jardín se está cayendo en pedazos, hay electrificaciones por la pared, hay pérdidas de gas, ayer hubo una explosión inmensa en el jardín 909 del barrio Bucetich, José Cepaz, en la cual ellos igualmente quisieron tapar todo lo que había pasado, no quiso que se salga al aire todo lo que pasó. No quería que lo de la tarde, todos los padres de la tarde y lo de la mañana se enteraran de lo que había pasado. Es más, me parece que algunos de los directivos perdieron el cargo por lo que habían hablado, porque todas las mamás hablaron y los de maestra del jardín contaron lo que realmente había pasado, siendo que la directora quiso negar todo lo que había pasado. Los nenes sufrieron daños psicológicos lo de la mañana, porque estuvieron, nosotros estuvimos presentes de turno mañana con algunos papás y nos estaba comentando lo que los nenes contaban y demás cosas. Nosotros tomamos el jardín, llegaron los patrulleros, patrulleros ahora estoy muy nerviosa todavía con todo lo que vivimos, y nada, no pudimos hacer nada, vinieron los del consejo escolar, vinieron gasista matriculado supuestamente, en la cual que el gasista matriculado dijo que la cocina y la garrafa y demás cosas estaban en perfectas condiciones, llegaron los del... En el consejo escolar dijeron que no, que hay pérdida de gas todavía, la cocina no está en condiciones para seguir cocinando, y dieron clases igual. Ahora, en el 909, hay clases igual, hay chicos adentro, a nosotros, a todos los padres, nos sacaron todos afuera porque nos desalojaron, todos los policías estaban ahí adentro, no pudimos hacer nada, salimos, volvimos a cada casa, en cada lo que donde le pertenece a sus casas, todas las mamás, los padres, indignados, enojados muchísimo de todo lo que vivimos adentro, porque sufrieron daño psicológico los niños que hoy llegaron a la tarde, lloraron, dieron patadas porque había policías empujando, hubo un lío totalmente, porque llegó la policía, empezaron a empujar a los padres, que salgan afuera, la verdad que esto es inexplicable. El jardín, como te vuelvo a explicar, se está cayendo en pedazos, es la 909 de barrio Bucetich, de José Cepaz. Birna, estoy muy enojada, muy indignada con todo lo que pasó. Mis hijos lo tengo ahí en el jardín. Te hago una consultita, ¿quién llamó a la policía? ¿Se sabe? No se sabe quién llamó a la policía. Lo único que se sabe es que los 5 patrulleros llegaron en el jardín. Hay muchos papás que estuvieron de acuerdo de lo que había pasado. Hay muchos papás que nos trataron como que somos... que estábamos peleando sin motivo y sin razón. Eso son pasó con los padres de la tarde. Nos trataron como si fuéramos villeros o lo que fuera. Nosotros estábamos defendiendo el derecho de nuestros hijos y el derecho de todos los directivos que estaban adentro. Hay muchas personas que están trabajando adentro y nosotros estábamos tratando de defender lo que corresponde, el derecho de nuestros hijos y las personas que trabajan ahí adentro. ¿Qué les dijeron desde el consejo escolar? ¿Cómo? ¿Qué les dijeron desde el consejo escolar? ¿Qué nos dijeron del consejo escolar? Que supuestamente que el colegio tendría que... El consejo escolar habló en persona con nosotros, todas las mamás que estuvieron presentes ahí a las 8 de la mañana, habló con nosotros, con todos los padres. Estaba el directivo ahí 5 segundos y se iba de vuelta a la división. No nos acompañó en ningún momento la directora. No nos acompañó en ningún momento la directora. Eso es lo que pasa. Estamos como que nos encontramos con una mano adelante y una mano atrás atada porque no podemos hacer nada. El consejo escolar nos dijo que supuestamente el colegio tiene que estar cerrado. A la directora le dijo, se fue y se lavó la mano por lo que él dijo, que supuestamente él no dijo esto. A todos los padres presentes, lástima que ya no estamos reunidas en el jardín, porque si no, se pasaría con algunas mamás más, pero ya nos reunimos, cada uno se fueron a su casa y demás, porque no pudimos hacer nada. El consejo escolar dijeron que la plata está, que la plata se bajó en el jardín para arreglar el jardín, las paredes están electrificadas, no hay agua. Los nenes tienen que pasar al baño con mierdas en el baño, en el inodoro, no hay agua, los porteros tienen que pasar con un balde de agua adelante los chicos tirando agua en el baño, hay lavandinas, hay Y retiraron matafuegos, 6 matafuegos, sin explicación alguna, no tenía matafuegos, estaban todas vacías, vencidas, y dijeron que tenía que estar el colegio cerrado. No, lamentablemente llegaron de la tarde, los padres de la tarde quisieron ingresar, hubo males entendidos ahí, porque los padres empezaron a agredir, empezaron a gritar, empezaron, no sé cuál de los padres, uno de lo de la tarde seguramente llamó, porque no muchos los padres están de acuerdo en lo que estaba pasando con la toma del jardín, pero nosotros estamos arriesgando nuestra vida, la vida de nuestros hijos y la vida de las demás personas que están trabajando ahí adentro. Nosotros estamos reclamando un derecho de los niños, para no perder su vacante, para no perder sus clases como corresponde. Yo lo tengo a gemelos, tengo una nena y un varón que son gemelos de turno tarde. Y esto no viene de ahora. Esto del escape de gas, hace una semana que venían tapando todo lo que había pasado. Y tuvo que haber una explosión, una fuga de gas y un susto de todos los chicos que estaban ahí adentro y todos los directivos. Y quisieron tapar todo como si fuera que no pasó nada. A eso es lo que voy. Estoy muy nerviosa, muy indignada, enojada. Mis hijos sufren de AFA y van en este colegio. ¿Por qué? Porque soy humilde, porque soy pobre, porque soy una mamá soltera. No puedo llevarle a mis hijos en un colegio privado, por eso lo llevo ahí. En la sala de mi hijo, en sala verde, o en una de las salas que mi hijo va, el olor impresionante, a inodoro, a baño podrido, como que los pozos están todos llenos, como que están desbordados totalmente. Yo por favor te lo pido, igualmente ahora salimos en canales, igualmente porque ya tuvimos un contacto con Paula, justamente creo que ella empezó a subirlo, salimos en canal, creo que Primera Noticia salimos, así que lo que nosotros queremos es solución, que venga realmente. Te hago una consultita, cuando ingresó la policía, desalojó el lugar, ¿quedaron los nenes adentro del jardín? No, la policía estaba adentro, nosotros estábamos adentro con todas las mamás, de las 8 de la mañana la policía y nosotros estábamos todos adentro. Los chicos dieron clases igual a los chicos y los chicos estaban todos en cada sala, y ahora siguen teniendo clase, ahora no sé qué hora es, salen a las 4:45 o recién salen los niños del jardín, con olor a gas todavía ahí adentro, que supuestamente está cerrada las garrafas y demás cosas, las puertas de emergencia están trabadas, las puertas de alguno del jardín están trabadas, están rotas los vidrios. En el patio no se puede jugar por alambres, por clavos oxidados, por hierros oxidados. No hay juego, no tienen juego los chicos. Tenía que pasar alguna cosa así, ¿hacer para qué? Para que salgamos en el canal, para que nos enteremos todo realmente lo que estaba pasando en el jardín. Porque yo del año pasado que lo tengo a mis hijos en el jardín, de sala de 4, hoy tienen 5 años y siguen siendo en el jardín en preescolar. Y tenía que pasar todo esto ayer para enterarnos todo en las condiciones del jardín, que está como está el jardín hoy. Tenemos videos, tenemos fotos de por medio. Todo lo que hicimos fue para agarrar a hacer algo, pero como cuando llegó la policía, jamás nada pudimos hacer porque nos desarrajó de adentro. Nos pidió, por favor, subieron algunos videos, creo que subieron en el canal, no recuerdo bien, no sé bien, porque no lo vi. Ahora recién yo llegué a mi casa. La verdad que fue un caos de hoy, de ayer. Quieren seguir tapando las cosas que sucedió ayer, que no fue nada, se están minimizando demasiadas cosas lo que pasó. Y los mismos directivos del mismo jardín, los que son profesores del jardín de turno mañana, están mandando audio, están mandando pruebas, están mandando cosas en los grupos, en todo, para que realmente se haga lo que se tiene que hacer, porque los mismos profesores están poniendo su lugar como madre, como que lo que realmente son, como dice ellos, los mismos directivos de la mañana, dicen, prefiero perder mi cabeza yo antes que mis hijos, mis niños pierdan la cabeza, porque lo que pasó ayer no fue como ellos dicen, no fue para tanto, fue una explosión inmensa que casi todo el barrio escuchó de cerca del colegio.